noche está avanzada y el día está cerca. El día está cerca, amigo. Hay muchas cosas por las cuales yo estoy aquí. Primero, que había un vacío en mi corazón que nada lo llenaba. Segundo, porque me cansé de ser un payaso. Pero tercero, era porque yo sabía que el tiempo se estaba acabando. Era porque yo sabía que los acontecimientos a nivel mundial estaban empujando a la iglesia a encontrarse con el Maestro. Así que si tú escuchas la voz de Dios que está ahora, no endurezca tu corazón, porque te aseguro que Dios va a hablar. Póngase de pie. ¿Cuánto quiere escuchar la voz de Dios? Busca su Biblia, rapidito. En 2 de Reyes, capítulo 7, mi alma adora a Jesús. Le pedimos encarecidamente que siga orando por nosotros, ya que nos quedan 2 semanas de esta cruzada de impacto de Dios para Estados Unidos. Y queremos que Dios nos siga dando la fortaleza, la salud y la sabiduría, y que siga salvando las vidas. Mi alma adora a Jesús. 2 de Reyes, si usted tiene un amigo al lado, búsquelo, porque se viene el cambio que fue la palabra de Dios y todavía me sigue haciendo canto. Mi alma adora a Jesús. 2 de Reyes, capítulo 7. Voy a considerar el versículo 3 en adelante. Voy a ser corto y preciso, pero sé que Dios le va a hablar a muchas personas que trajo en este lugar. Porque la Biblia dice que Él es el que puso el querer como el hacer por su buena voluntad. En español, aquí nadie llegó porque quiso. Aquí llegamos porque Dios puso el querer como el hacer por su buena voluntad. La Biblia dice en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9, que nadie es fuerte por su propia fuerza. 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Si usted tiene un amigo, búsquelo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? Mire lo que dice la Biblia. 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué no estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar a la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos no quieren la vida, viviremos. Y si no quieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a suerte contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron, huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas y sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron al entrar del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Repito, cuando los leprosos entraron, llegaron al campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Dale la mano a las 3 personas que estén a tu lado y dale el tema del mensaje de esta noche. Dale la mano y dile: la agenda de Dios. Dile: la agenda de Dios. La agenda de Dios. Mi alma adora a Jesús. La agenda de Dios. La agenda de Dios. Espíritu Santo, acompáñame a decirle: Padre Celestial, Padre Celestial, en esta hora vete a tener el nombre de Jesús. Yo no le pido que tú me quites, sino que le ponga. Que no se pidan mi corazón, que me dé la sabiduría para yo poner este mensaje que tú me diste mientras yo hablaba contigo. Glorifícate en esta noche. Rompe cadenas, levanta los cautivos. Sobre todas las cosas, salva la vida. Salva la vida. Tu palabra dice: alma mía, da Jehová, que tú eres la alegría de los padres del santo. Y tú eres lo que tu palabra dice que tú eres. Y tú haces lo que tu palabra dice que tú haces. Y en esta noche no será excepción. Por la llave de Cristo yo te lo pido. Por la llave de Cristo yo te lo pido. Por la llave de Cristo yo te lo pido. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque la sangre. Porque la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Yo voy a ser corto y preciso. en las tablas de mi corazón, tan pronto me convertí. Y es que la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Cuando hablamos de una maquinación, la palabra maquinación en el hebreo significa una construcción. Quiere decir que no ignoremos lo que Satanás está construyendo. Por muchos años yo estaba ignorando lo que Satanás estaba construyendo en mi vida y lo que está construyendo en la vida de millones de personas en este tiempo. ¿Sabes qué? Por eso la Biblia dice en Romanos 15, versículo 4, que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza. ¿Sabes qué? Que este capítulo de la Biblia que acabamos de leer nos trae una gran enseñanza. Nos habla de un panorama tétrico, un panorama donde había desesperanza, un panorama donde había pesimismo y un panorama donde había decepción. ¿Sabes qué? La Biblia nos habla de un panorama de cuatro leprosos. Escuche bien. Cuatro leprosos que se encontraban entre la espada y la pared. Cuatro leprosos que sabían que iban a morir como quieran. Cuatro leprosos que sabían que no tenían esperanza. Cuatro leprosos que las circunstancias les estaban diciendo que el fin estaba cerca. Cuatro leprosos que las circunstancias les estaban gritando que tenían que tomar una decisión. Cuatro leprosos, alma mía, para Jehová, que me imagino que estaban pensando que el fin se estaba acercando, que ya no había oportunidades. ¿Y sabes qué? Que cuando yo leía este versículo de la Biblia, lo comparaba mucho con mi vida. Porque en un momento de mi vida yo me creía aquella construcción que Satanás me hizo. Me construyó, alma mía, para Jehová, ¿sabes qué? Un panorama de desesperanza. Un panorama en el que yo pensé que ya no había solución. Por eso es que más de 15 veces que estuve a punto de quitarme la vida. Por eso es que más de 15 veces me puse una pistola en la cabeza para volarme los sesos. ¿Sabes por qué? Porque yo veía que tenía había un panorama de decepción. ¿Sabes qué? El dinero me había decepcionado. Tenía dinero, pero no podía haber sido feliz, no podía ser feliz. ¿Sabes qué? Los millones de dólares me habían decepcionado. Porque me habían traído amigos, conexiones, pero ninguno. Alma mía, Jehová tampoco me había podido hacer feliz. ¿Sabes qué? Que las mansiones que tenía me habían decepcionado. Porque tenía mansiones, porque tenía todo lo que uno desea tener, pero mi matrimonio estaba roto. Yo también estaba decepcionado. Estos hombres estaban decepcionados. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que pasaba en la vida de estos hombres era que eran leprosos. Para los que no saben, de acuerdo a la ley antigua, en Levítico 13, versículo 45, los leprosos eran personas menospreciadas a causa de su enfermedad. Eran rechazados por la comunidad, tenían que vivir fuera del campamento. Quiere decir que estos hombres lo primero que tenían era que eran rechazados. Lo segundo que tenía era que tenía una lepra, alma mía, de Jehová, que se lo estaba llevando el diablo. Esta gente sabía que había una parte de su vida, Espíritu Santo de Dios, que no tenía solución. Lo segundo es que había una hambruna en Samaria, la ciudad en la cual eran rechazados. O sea, se encontraban entre la espada y la pared. Se encontraban no solamente a punto de morir por la enfermedad que tenían, sino que también iban a morir de hambre. Hay gente que están a punto de morir por el pecado que los está matando. Pero también tienen hambre, tienen hambre. Saben que se están muriendo al igual que yo. Yo sabía que me estaba muriendo. Yo sabía que el pecado me estaba matando. Pero yo tenía hambre, hambre, hambre. Hambre, hambre de salir de aquel pecado. Hambre de salir de aquella desesperación. Aunque la Biblia no lo detalla, yo me imagino que la desesperación de estos hombres fue grande. Porque los de ellos, escuchen bien, los de ellos no querían, no podían hacer nada por ellos, porque eran leprosos, no se les podían pegar. Pero ¿saben qué? Donde único ellos podían saciar su hambre, si los cogían también los iban a matar. O sea, quiere decir que esta gente estaba desesperado. Habrá gente que esta noche que yo aquí está desesperado. Yo estaba desesperado en mi vida. Sin saber, escuche bien. Yo estaba desesperado. Por eso es que mucha gente me pregunta esto, porque una persona termina suicidándose. Y yo siempre le digo, alma mía, don Jehová, que la persona termina suicidándose porque no encuentra un plan. Un plan para salir de ese, de esa depresión. Un plan para salir de esos pensamientos de suicidio. Lo mismo que esta gente dijeron, bueno, si nos quedamos aquí vamos a morir. Pero si pasamos al campamento de los sirios también vamos a morir porque nos van a matar. Y yo dije, nos vamos para el campamento de los sirios. Alma mía, va a llevar si los sirios nos perdieron la vida. Sin saber que cuando llegaron al campamento de los sirios, Jehová había hecho un ruido. Quiere decir que mientras ellos pensaban que todo se había acabado, mientras ellos pensaban, alma mía, va a llevar que todo estaba terminado, mientras yo pensaba que un día terminaba colándome los sesos, mientras otros pensaban, alma mía, va a llevar que a mí me llevaban los federales, mientras otros pensaban que me mataban en una masacre, mientras otros pensaban, alma mía, va a llevar que esto era el padre, ya era carne de la cárcel. ¿Sabes qué? Yo no sabía que yo que estaba haciendo ruido, porque tenía un plan conmigo. Yo no sabía que la misericordia de Dios todavía Dios quería levantarme. Yo no sabía que todavía, mientras muchos me veían muerto, yo decía, no, yo lo voy predicando, Yo no sabía que yo estaba en la guerra de Dios. Una guerra que no comenzó ayer, ese es el problema. El problema es que la Biblia estipula que cuando nosotros venimos al mundo, Dios tiene una agenda. La Biblia dice, escucha bien, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que Dios le habla a Jeremías diciendo, antes que te formaste en el vientre de que conocí, y antes que naciste te santifiqué y te di por profeta las naciones. O sea, quiere decir que antes de que Jeremías abriera los ojos, que Dios tiene una agenda conmigo. Quiere decir que en esta noche, lo primero que tenemos que hacer es sacar de la lista de los culpables a Dios. ¿Y por qué yo estoy tan aborrecido? ¿Y por qué yo me quiero matar? ¿Y por qué todo me sale mal? Porque tú has hablado la agenda de Dios. Porque desde que tú naciste, ya Dios tiene una agenda contigo. Desde que yo nací, ya Dios tiene una agenda conmigo. Alma mía, para Jehová. Yo iba creciendo y Dios tiene una agenda conmigo. ¿Sabes qué? Mientras yo estaba con la pistola en la cabeza, Dios tiene una agenda conmigo. Yo no sabía que Dios tenía una agenda. ¿Sabes qué? Cuando buscamos la palabra, agenda significa un propósito escrito. Un propósito que solamente, escucha bien, que el hombre lo puede anular. La palabra anular significa incapacitar. Significa hacer imposible a alguien la ejecución que quiere llevar a cabo. Quiere decir que yo no sabía, en mi ignorancia, ¿sabes qué? Que toda mi vida lo que yo estaba haciendo era anulando la agenda de Dios para mí. Yo no sabía que cada vez que Dios me hablaba, que yo lo ignoraba. ¿Sabes cuántas veces me hablaron pastores y yo los ignoré? No sabía que cada vez que los pastores me hablaban y yo lo ignoraba, yo estaba anulando la agenda de Dios. Que la Biblia dice, 4:3, versículo 14, de una manera Dios habla al hombre, pero el hombre no entiende que Dios quiere librar su vida del sepulcro y su alma de la espada. Yo no sabía que yo no entendía que cada vez que Dios me hablaba, yo creo que lo que me estaba haciendo era diciéndome esto, yo tengo una agenda. Y yo poniéndome la pistola en la cabeza y yo diciéndome esto, yo tengo una agenda. Y yo pensando que mi matrimonio nunca se iba a levantar. Y yo me decía esto, yo tengo una agenda. Mira, hermano, por eso es que Dios no mira como le amo a los hombres. Por eso es que Dios no mira como le amo a los hombres. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene una agenda. El problema es que un día Dios se puede cansar. El problema es que un día yo se puede cansar. Yo no sabía que un día yo se iba a cansar de la gente que tenía para mi vida. Mire, mira, si Dios tiene una agenda. Que dice la Biblia que en un momento cogieron una mujer que era adulta. Escuchen bien. Y la ley decía que había que matarla. Que había que pelearla. Y dice la Biblia que cuando alma mía otra Jehová llevaron a aquella. Lo llevaron los líderes religiosos. Qué lindo es eso. Porque los líderes que se callan en la pelea. Que cierren la agenda aunque Dios quiera seguir abriendo. Y sabes qué, que de momento cuando le llevaron a aquella mujer a Jesús, aquellos líderes sabían, mi alma adora a Jesús, ¿sabes qué? Que ellos querían la venir sus manos, porque la ley decía que había que pelearla. Sin embargo, ¿sabes qué? Dice la Biblia que Jesús comenzó a escribir en el suelo. Y cuando Jesús comenzó a escribir en el suelo, me impacta. ¿Sabes qué? Cuando terminó de escribir en el suelo, ¿sabes qué? Se dirigió a aquellos hombres y le dijo, el que esté lleno de pecado tiene la primera piedra. Quiere decir que para los hombres, ¿sabes qué? Aquella mujer había terminado. Para los hombres todavía todo estaba acabado para ella. Para los hombres había que pelearla. Para los hombres había que matarla. Pero cuando Jesús estaba escribiendo en el piso, estaba diciendo aquello que la ley dice que hay que pelearla. Pero yo todavía tengo la gente con ella. Si siempre vas a dejar las cosas claras. Yo le digo, tengo una agenda contigo, pero no peques, no peques más. Tengo una agenda contigo, pero no peques más. Tengo una agenda contigo, pero no peques más. Te voy a dar una oportunidad todavía, la agenda está abierta, pero no peques más, no peques más. Para que se moviera, imagínense eso. Imagínense que ustedes se enteraran que hay por ahí un hombre llamado Saulo matando a los cristianos. ¿Cómo estuviéramos nosotros? Pudiéramos que diga, Señor, mátalo. Señor, mátalo antes que nos mata a nosotros. Y darle la labor a Jesús. Bueno, eso es tan importante que Jesús choca con él. Dice la Biblia que iba de camino a Damasco. Damasco significa el infierno. Sí, porque el infierno es real. Dale la muerte que estoy viendo. El infierno es serio. Pero dice la Biblia que cuando iba de camino para el infierno chocó con Jesús. Lo que está pasando hoy, aquí hay gente, porque es que hermano, no podemos seguir. ¿Sabes qué? Tapando el cielo con la mano. Hay dos caminos, el cielo y el infierno. Si no vamos de camino para el cielo, vamos de camino para el infierno. No, porque yo no, esto es como una mujer que está embarazada. Usted me puso una mujer que dice, yo creo que yo estoy medio preñado. ¿Estás preñado o estás preñado? Porque así es aquí, vamos para el infierno, vamos para el cielo, pero para nosotros no, no podemos ir. Pues sabe que cuando este hombre va de camino para el infierno, sabe que chocó con un hombre llamado Jesús. Y tampoco chocó con este hombre llamado Jesús, con Jesús de Nazaret. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que en el momento el Señor, este hombre me impacta algo de este hombre, por eso no traigo otro mensaje. Y este hombre no cuestionó mucho a Dios. Lo primero que dijo fue: ¿quién es el Señor? O sea que este hombre dijo: yo quiero conocer ese Cristo que es con él. Yo no estaba fantasía ni para estar empezando el pajarito, pero yo me dijo, ¿quién tú eres? Conocimiento. Después digo, ¿qué tú quieres que yo haga? No le digo, Señor, tú dirás mi corazón, no, ¿qué tú quieres que yo haga? Dime. O sea que de rápido, este hombre se sometió. Primero digo, ¿quién tú eres? Y después digo, ¿qué tú quieres que yo haga? Y después el Señor le dijo, Ananías, vete porque es hora. Pero sabes que Ananías comenzó a discutir con el Señor, le digo, yo por ese hombre aquí para paseando. Quiere decir que aquellos hombres, ¿sabes qué? Eran hombres de Dios. No están diciendo que eran hombres de Dios. Saulo no estaba en la agenda de ellos. Cuando el Señor le dijo, vete, ora por él. Pero el Señor convivió que orar por él. Si ese hombre es un asesino. Imagínate que estaba pasando que el Señor le dijo, vete, ora por él, porque aunque ustedes pensaban que yo no lo cambiaba, esta es mi agenda. Aunque ustedes decían que son un asesino, esta es mi agenda. Mire, hermano, por eso es que yo le puse la verdad. Ay, capaz. Lo digo. Lo digo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno ve gente arma miedo a la televisión. Porque yo me da muchos pastores que me dicen, porque he escuchado como si ese señor que se lo lleva el diablo. Cuando yo escuchaba a esa mujer, yo decía, mira cómo se ríe, que se lo lleva el diablo. Y sin embargo, yo decía, mujer, si tú superas que este es mi agenda. Escucha bien, aquel hombre que era un asesino, aquel hombre, él no había dicho que menos que la iglesia no quería saber de él, saber que estaba en la agenda de Dios. Aquel hombre que la gente le despreciaba estaba en la agenda de Dios. Aquel hombre, él no había dado a Jehová que la gente, sabe que lo sacaba por un lado, estaba en la agenda de Dios. Quiere decir, él no había dado a Jehová, que yo no sé cómo tú llegaste aquí, yo no sé si tú eras asesino, si eres adulto, si eres fornicario, si eres pito. Yo sé que Dios me estaba a poco a decirte, esto es día que está en mi agenda, que está en mi agenda. Quiere decir que esta mujer, yo no me imagino lo despectivo que la deja haber tratado a Samaria. Imagino que esta mujer, alma mía, adora a Jehová, era una mujer señalada. Imagino que esto era una mujer, ¿sabes qué? que todo el mundo la cambiaba. Yo no quiero imaginarme, ¿sabes qué hace de esta mujer? Sin embargo, ¿sabes que Jesús caminó hasta Samaria? Y los samaritanos judíos se llevaban. Es decir, que Jesús fue a correr peligro a decirle a esta mujer: mujer, yo te tengo en mi agenda. Pero Jesús le habló claro. Jesús le titubió. Jesús le habló de su pecado. Él dijo: cinco maridos tenido y el que tiene no es tu hijo. Le digo: tú eres una adulta, eres una fornicaria. ¿Qué no le digo? Pero también le digo: pero estás en mi agenda. Pero todavía estás en mi agenda. ¿Sabes cuánta gente me escribe ya a Facebook, que a mi Instagram? Y sabes que yo creo que Satanás le ha construido ese temor de hacerle creer, ¿sabes qué? Que ya no tiene oportunidad. ¿Sabes cuánta gente está aquí que dice: es que yo he hecho tantas cosas malas? Yo estoy seguro que tú has matado más gente que Saulo. Yo estoy seguro que tú a mí has traído más que a los adulteros, más que a los samaritanos. Gente que no sabe qué. Mientras Satanás está diciendo que todo está acabado, Cristo está diciendo que estás en mi agenda. Porque la Biblia dice, escucha bien lo que dice la Biblia, que mientras hay vida, ¿qué hay? Mientras hay vida, hay esperanza. Es decir, que mientras tú estés respirando, es que estás en la agenda de Dios. Ay, la vida de la gloria. Mientras tú estés caminando, es que estás en la agenda de Dios. Mientras tú estés encontrando, es que estás en la agenda de Dios. Es que estás en los planes de Dios. Versículo que yo encontré que me asustó. Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 14. Apúntalo bien. Dice la Biblia que Dios no quita la vida, sino que provee los medios para que el desesperado no se aleje de él. Se lo voy a decir en español: que Dios no elimina a ningún hombre, que el hombre se elimina por sí mismo. Es decir, que el día que lleguemos al tribunal, nadie le va a decir al Señor: Señor, pero ¿por qué tú no entendiste la agenda? El Señor está diciendo que la cerraste tú, porque mi agenda siempre estuvo abierta. Mi agenda siempre estuvo abierta para darte vida y vida en abundancia. Mi agenda siempre estuvo abierta para restaurar tu matrimonio. Mi agenda siempre estuvo abierta para sacarte del vicio, para sacarte de la fornicación, del adulterio. Mi agenda siempre estuvo abierta para sacarte de los pensamientos de suicidio. Mi agenda siempre estuvo abierta, pero tú fuiste el que te lo eliminaste. Que la Biblia dice, y esta es la condenación, escucha bien. Que la luz, que es la luz, Cristo. ¿Quién es Cristo? El autor de la agenda. Por eso es que la Biblia, en un momento, Pedro le dijo: ustedes no saben quién mataron. Ustedes mataron al autor de la vida. Yo no sabía que cada vez que Dios me hablaba, yo no hablaba, yo estaba matando al autor de la agenda. Cada vez que Dios me hablaba y me decía, yo recuerdo una vez que yo salí de una patronal, cuando iba a patronales, no se equivoque, yo no voy a patronales, ahora voy a pensar, a la fiesta pentecostal. Yo recuerdo que salía y andaba con la seguridad. Mira lo que Dios hace para que uno sepa que está en la agenda. Y como yo era tremendo teacher, como yo, los pastores me hablaban y yo los ignoraba, hablaban los camaritos y yo los ignoraba. Entonces le digo: espera un momento, este hombre, yo voy a hacer lo indecible para que él sepa que yo tengo una agenda con él. Yo recuerdo que yo salí de aquella, aquí patronal, andaba con toda mi seguridad. Ya no ando con seguridad, ando con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo de Dios. Y yo recuerdo que cuando estaba, me iba a montar en el carro, yo vi un hombre que estaba en el carro, y yo le dije a los que estaban conmigo: vayan a ver quién es ese hombre. Pero los que estaban conmigo arrancaron para allá. Y cuando vinieron para atrás, me dijeron: tranquilo, que somos borrachos. Y aquel borracho estaba todo sucio. Aquel borracho se veía que vivía en la calle. Yo recuerdo que cuando yo fui a montarme en el carro, me di la mano en el bolsillo y saqué dinero. Y cuando fui a retirar el borracho no me cogió el dinero. El borracho me miró los ojos y me dijo: por el Padre, yo le sigo viviendo bien porque te amo. ¿Tú sabes qué? Que Dios utilizó un borracho para decirme: la agenda está abierta. Yo me tengo para acá 4 horas a decirte: la agenda está abierta todavía. Gracias. también he visto a Dios cerrar. Ese es el problema que hay hoy en día. El problema es lo que dice, ay papá, el problema empieza aquí. Aquí empieza el problema. Porque la Biblia dice, en el capítulo 23, versículo 15, que la hipocresía salió de los profetas para toda la tierra. Aquí empezó. El problema es que cuando uno va al mundo, los predicadores hoy en día han pisoteado el carácter de Dios. Por eso fue que el Señor le dijo en el mismo libro de Jeremías, le dijo, a tales profetas no escucho. O sea, que Dios está diciendo a los profetas que supuestamente eran de él. Ay, papá. Está diciendo, tales profetas no escucho. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿verdad que sí? La palabra. Pero también la muerte espiritual viene por oír un mensaje con una palabra distorsionada. Mira lo que le digo al profeta, le digo, esta gente ha hecho, le digo a Jeremías, esta gente ha hecho que el pueblo olvide mi nombre. Y la palabra nombre en el hebreo significa carácter. Está diciendo, esta gente, como son mensajes guachicuachos, como son mensajes solamente lo que dicen, que Dios te va a bendecir, que saben la ventana de los cielos, han hecho que la gente olvide mi carácter. ¿Sabe lo que es el carácter? El carácter es las cualidades que le tienen a una persona. Y por eso es que la gente hoy en día piensa que la agenda va a estar abierta para siempre. Porque cuando yo encontré al predicador, lo primero que le decía era, Héctor, Dios te ama, lo que va a hacer tu pecado. Y yo decía, bueno, pues si Dios me ama, nunca va a cerrar la agenda. Pues si Dios me ama la agenda, no se la va a cerrar. Pero es verdad. Es verdad que esa parte de Dios es bien cierta, pero hay una parte también que Dios se casa y cierra la agenda. Pero yo no sé por qué, no, pero ustedes hablan en contra de los homosexuales. Yo no hablo en contra de los homosexuales. Yo hablo, alma mía, habla Jehová, de lo que yo repito, lo que dice la Biblia. Y por eso ustedes no pueden decir eso, porque acuérdate que la Biblia dice que Jesús dijo que tenemos que amar al prójimo. Y de seguro que tenemos que amar al prójimo. Por el mismo Jesús que dijo que tenemos que amar al prójimo. Por el mismo Jesús que cuando llegó y vio que estaban vendiendo cosas en el templo, que no van a hacer con el piso. El mismo Jesús que te dijo ahorita, cuando le trajeron a aquella mujer que había adulterado, que había que apedrearla, ¿sabes qué? Hablando en Arroyo Michuela, le pasó la mano. Por el mismo Jesús que cuando Pedro le dijo, maestro, la palabra es muy fuerte, se está yendo. Jesús le dijo, ¿te crees tú también? Jesús tiene un carácter. Hay un Jesús que estuvo mucho tiempo de parte de mí diciendo, maestro, la gente está abierta. Pero había un Jesús que también se iba a casar. Oye, yo te estoy contando de lo que me contaron. Y yo estoy contando de lo que yo viví. ¿Sabes qué? Yo recuerdo cuántas veces, yo recuerdo una vez que yo salí de una escuela bíblica. Recuerdo que fui a McDonald's. Cuando fui a McDonald's, que estoy en el certificado, de momento se acerca un joven con una capucha. Yo recuerdo que cuando se acercaba, yo veía que ese hombre con la capucha, pero como que ya no tengo que ir a nadie. Pues entonces, ¿sabes qué? Se levantó la capucha y le dije, ¿qué rayos gente? Y era un amigo mío llamado Alecito. Yo recuerdo que Alecito me dijo, esto soy Alecito. Alecito llevaba, escuché bien, para usted va a lo que es la agenda de la hija. Llevaba 10 años preso. Me dijo, esto llevo 7 días que salí de la cárcel. Yo que bueno, Alecito. Le dije, ¿sabes qué? Alecito me convertí. Le digo, sí, me enteré en la cárcel. Lo segundo que le digo, ¿cuándo vas conmigo tu culto? Pero él me contestó como me contesta tu hijo. Cuando tú digas. Yo le digo, ¿sabes qué? Yo predico mañana. Y le digo, ¿quién? Le dije. Y me dijo, pues ¿sabes qué? Dame tu número, toma el mío, me llama mañana que me voy contigo. Pero ¿tú sabes qué? Que a mí, así le dice tu hijo. Yo recuerdo que me fui el otro día, estaba buscando el mensaje. La cuestión es que los 22 se los lleva el diablo, no puedo mentir, no lo llamé, se me olvidó. Pero a las 5, casi a las 5 de la tarde, sucedió algo que nunca me había sucedido y me ha vuelto a suceder. ¿Sabes qué? Me llamó el 5. Y le digo, Héctor, ya estoy metido. Pues estaba en Tres y volví a buscarte. Recuerdo que fui con mi esposa a buscar en el esencial los muertos en Carolina con mi credo. Recuerdo que cuando llegué lo buscaron nada con su esposa, con su hijo. Recuerdo que nos fuimos para el culto. Recuerdo que yo estaba predicando. Y cuando terminé de predicar, que comencé a hacer el llamado, recuerdo que cuando iba por el segundo 13, yo me dijo, llama al hijo, que Satanás tiene una trampa para él. Pero como yo estaba empezando, se vaya estoy gateando, yo me asusté. Y dije, señor, yo no voy a hacer eso. Y luego empezó a andar conmigo. Eso me va a decir, yo lo traje para acá para asustarlo. Eso me lo trajo para acá para asustarlo, que tenía miedo. Y yo digo, no, señor, yo no voy a llamarlo. Y el segundo, la gente de la iglesia me decía, mira, este seguro, yo le amo, no quiero hablar con él. estaba en esa pelea y no quería llamarlo. Pero cuando iba por el número 4 para cerrar el llamado, yo recuerdo que el Espíritu Santo tomó mi boca y me dijo: así te dice Dios, ven a misa porque hay una trampa de trampa para tu vida. Yo recuerdo que así todo pasó. Yo recuerdo que me bajé, la abracé, se iba conmigo. Le dije: Alecito, ¿qué pasó? Dios te habló. Le digo: no, yo me momento después, yo me momento mañana. Es que nos han hecho creer que el mañana nos pertenece a nosotros. Nos han hecho creer que esa agenda va a estar abierta para siempre. Nos han hecho creer que Dios está esperando por nosotros, comiéndose las uñas. Ay, ya que esto no me venga. No nos han dicho que Dios un día se va a cansar. Que la Biblia dice, no lo digo yo, es que necesita, capítulo 6, versículo 3, que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Porque de cierto el hombre es carne y eres espíritu. La palabra contender en el hebreo significa defender. Quiere decir que Dios no va a defender para siempre al hombre. ¿Sabes lo que nunca pido? A mí me gustaría que Dios le abra los ojos espirituales al mundo y a los evangelistas. A todo el mundo. Porque si nosotros nos abrieran los ojos espirituales, saben que el mundo correría en la iglesia. Los evangelistas, la mayoría dejarán el dije que tienen. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que la palabra contender significa independer. Quiere decir que nosotros estamos aquí porque Dios no te defiende. Yo no estoy aquí porque yo sepa mucha Biblia. Yo no estoy aquí porque yo hablo mucha lengua. Yo estoy aquí porque ayer Dios me defendió. Hoy me sigue defendiendo. Porque antes de Jehová, contra el otro y los que le tengo. Más a mí ahora que va. No, yo no estoy aquí porque yo vi muchas generaciones y el diablo me cogió miedo. No. Yo estoy aquí porque Dios me defiende. ¿Sabes qué, amigo? Tú no estás aquí porque andabas con 70. Tú no estás aquí porque tienes cobaca. Tú no estás aquí porque tienes un tonto. Tú estás aquí porque Dios me está defendiendo. Pero ¿sabes por qué me está defendiendo? Todavía la agenda está abierta. Dios estaba grabando el día. Oye, ese no lo está haciendo ruido. Y no sabía que era Dios diciendo: ¡Oye! Pero dice la Biblia, escuche bien para que usted conozca a Dios, que yo lo conocía, que ahora conozco. Dice la Biblia que de momento el Noé cerró la puerta. ¿Fue Noé que cerró la puerta? ¿No, verdad que no fue Noé? ¿Y quién fue que cerró la puerta? Dios. ¿Quién cerró la puerta? Dios. Dice la Biblia, y Dios cerró la puerta, ¿verdad que sí? Correcto. ¿Sabes lo que significa la palabra cerrar? La palabra cerrar en el hebreo significa rendirse. Es decir, que Dios cerró la puerta porque se rindió. Porque Dios dijo: ¿hasta cuándo yo voy a mantener esta tienda abierta? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios va a tener la agenda abierta? ¿Hasta cuándo Dios te va a decir que la agenda está abierta? Yo quiero trabajar con tu nombre, ¿no? Mire, hermano, es que yo no. Mire, por eso es que yo no. Yo no sé qué hace falta el mundo para entender y escuchar la voz de Dios. Mire, yo recuerdo y termino. Toda la historia va a terminar. Ahí está mi esposa. Mi esposa se leía las cartas para el tiempo cuando estaba más apartado. Se leía las cartas y me hacía brujo, me hacía bufú y esas cosas. Si no fuera porque yo sé que me convertí en Cristo, que fue Cristo, y yo pide eso, ¿cómo puede estar haciendo? ¿Ahora es que estoy enamorado? Nosotros somos Cristo. Amén. ¿Sabes qué es? Y mi esposa me decía que ella iba allá porque cada vez que iba allá, y le pagaba la nombre de la carta y de la cabeza, pero te lo va a traer. Mi esposa no le echaba, no le echaba. Te lo va a traer, te lo va a traer. Y mi esposa me veía más en diablo, más en demonio. Hasta que un día ella dice que se cansó. Y cuando se cansó, dice ella que fue parte de las cartas, molesta ese día. Y le hizo una pregunta. Tú dices que no lo vas a traer. De que ahí yo lo veo pegado. No lo vas a endemoniar. Entonces, ¿cansado lo que le digo? Le digo: consíguete a otro que se lo cambie en el diablo. Hasta ella. Pero ¿sabes qué? Que esa fue, esa voz que le susurró ese día, era una voz constante, porque a mí que le decía: consíguete a otro que tú nunca vas a cambiar. Mi suegra, que la amo mucho, para ellos que les está consiguiendo cambios a otros, este ahorita no cambia, este no es malo, que este cambio más de cada lejos. Pero sin embargo, ese día que ella salió de las cartas, escuché bien lo que hace Dios para que sepa que tú estás en la gente. Aleluya. Ese día, cuando salió de las cartas, ella me dice que me llamó a buscar la pensión del nene. Me llamó y me voy a buscar la pensión del nene. Y yo digo: ¿estás bien a buscarla? Y ¿sabes qué? Pues ella arrancó a la oficina a buscarla, pero ese día por la mañana me llamó un amigo mío, me dijo que yo estaba apartado, pero el temor la vio así, impactado en el corazón. Me dijo: esto, sentimos que entra ahora a orar por ti. ¿Podía orar por ti en la oficina? Le dijo: pues está bien, venga a orar por mí. Y él llegó primero que ella. Me recuerdo que él llegó y no oraba, yo sí. Y dice: pero esto me viene para acá. Esto no quiere orar por mí. ¿Y sabe qué? El hombre no oraba por mí, hasta que llegó mi esposa. Cuando llegó mi esposo, yo estoy firmándole cheques a mi escritorio, él está al lado izquierdo, mi esposa está al frente. Momento cuando estoy firmando, el hombre empieza a hablar lengua. Como yo era parte, yo dije: Señor, no me chotees, por favor. Yo creo que Dios revela todavía. Sí, imagínate que Dios va a revelar aquí ahora. Y después ahora por ahí, frío, frío, caliente, caliente, caliente. ¿Sabes qué? Que de momento él viene a arrancar para donde mi esposa. Yo no sabía dónde venía. Ella me lo identificó ahora. Él tampoco sabía. Pero el Dios de la agenda sabía. Y se paró frente a ella. Y le digo, puse la mano en su frente. Y le digo: así te dice Dios. Lo que yo te di, nadie me lo quita. Le digo: espéralo porque vuelve. Pero le digo: pero no busque donde no quieres que buscar. ¿Sabes lo que Dios estaba diciendo? Él está diciendo: aquí el que tengo la agenda soy yo. La agenda no la tiene psiquiatra, la agenda no la tiene psicólogo, la agenda es la que va a donde va. Toda la tiene que ir para allá, toda la tiene limpio, toda la tiene todo, toda la tiene. me lo va a testificar. Cuando él le dijo eso, yo estaba comprando mi apartamento soltero. En mi agenda tampoco estaba. Pero sin embargo, en la agenda de Dios estaba. Mira lo que Dios hace para hacerte saber que tú estás en la agenda. Y yo venía por ahí guiando 4 horas. Y Dios me decía, tienes que estar en mi agenda. Tienes que estar en mi agenda. ¿Sabes cuál es el problema? Es que no hay nadie. No hay nadie en el infierno, nadie. Pongo mi cabeza en un picador. La de mis hijos es un picador, la de mi esposo es un picador. Si me equivoco lo que voy a decir. No hay nadie en el infierno que diga, en ese infierno, Dios nunca me presentó su agenda para mí. Por eso es que cuando llegamos al tribunal, mire hermano, cuando llegamos al tribunal, esto va a estar mal cuando llegamos al tribunal. Porque la Biblia dice que lo que tú escuchas te será añadido. Quiere decir que esta cámara que está aquí grabando no fue la primera que llegó ni la única que está grabando también. La sabiduría viene de Dios. La primera cámara grabadora está en el cielo. Cuando llegamos al tribunal, ¿sabes todas las veces que tú vayas con esa minuto del trabajo? Tú dices que es mucho molesto este del trabajo. Yo digo que lo voten. Lo único que habla es de Dios. Yo te voy a decir, pues eso es lo que le está diciendo, es que la agenda estaba abierta. Esta madre me tiene aborrecido invitándome para la iglesia. Ya me tiene cansado. Chico, mira que el juez tiene esto, le tiene el padre, dale para allá. Mira, mami, no me interesa el padre. Esa mami que nunca aborreció con ella. Era Dios a través de diciéndote, todavía la agenda está abierta. Yo recuerdo algo que me impactó. Yo recuerdo cuando yo me convertí. Yo recuerdo que yo comencé a hacer una pregunta a Dios. Porque usted sabe, no se puede esconder con la mano. Yo estaba en tiradera de reggaetón. Y la tiradera no era fácil, la mía. Muchas que son principales, pero la mía no era fácil. Quiere decir que yo tenía problemas. Yo sabía que la muerte estaba rodeando, que si yo me despedía me podían matar. No sabía. Pero sabes que cuando yo me convertí, comencé a hacer una pregunta a mí. La pregunta sería una pregunta. Porque cuando yo me convertí, fue como si ustedes se dieron cuenta que pasó un tsunami con mi amigo. Comenzaron a decir, mata con la espalda de Torres Padre, mata con la espalda de Torres Padre. Mataron con un amigo mío. Yo recuerdo que cuando no me convierto le pregunté al Señor, me mataron en menos de 4 meses como 20. Y dije, Señor, ¿por qué no me mataron a él? Escucha bien, yo no estoy hablando de salvación aquí, no se equivoquen, no la interpreten. Porque si Dios te digo, mujer de Dios, que te salva tu hijo, lo salva como quiera. Yo no sé si lo va a traer mellado, si yo no sé cómo lo va a traer, pero lo salva. Más que cuando de los amigos míos que habían matado, de los 20 había mamá que era cristiana. Entonces yo empecé a llegar a un momento, mi mamá no llevaba a la iglesia. Yo nunca llegué a casa y mi mamá me iba a dar ni nada. Y yo comencé a decir, Señor, ¿por qué no a mí? Así estuve un año preguntándola a Dios, preguntándola a Dios, preguntándola a Dios, preguntándola a Dios, pero Dios no me contestaba. Yo sabiendo que Dios contesta toda pregunta que el hombre hace. Y yo, Señor, ¿pero por qué no me mataron a mí? ¿Por qué no me mataron a mí? Yo recuerdo que después de pasar el año, Dios no me contestaba. Iba para el monte. Señor, ¿por qué no? Y el Señor no me contestaba. Yo recuerdo cuando regresé de... Cuando un día pasó el año, me entró una llamada. Y me llamó un pastor de Estados Unidos. Y me dijo, mira esto, mi esposo, escucha bien, cumpleaños en 2 semanas. Y nosotros le ganamos un año y queremos que tú vengas a testificar. Yo le dije, pastor, yo nunca he predicado, yo nunca he hecho esto. Me dijo, Héctor, ora a Dios, le llamo a ver con el pastor. Y el pastor me dijo, señor, si el pastor le dice así, pues vamos para allá. Y cuando fui al pastor, le dije, mira, pastor, hay un pastor que me llamó. Mi esposa cumpleaños. Ella oraba por mí cuando yo estaba en el mundo. Y le regaló el cumpleaños y la sorpresa quiero que yo vaya testificando. Cuando yo el nombre del pastor era pastora, como estaba Dios en esa agenda, porque el pastor le dijo, para allá y arranqué para allá para Nueva York, me acuerdo. Y yo recuerdo que arranqué y yo estaba asustado. Asustado. Era como que nervioso porque la pastora no me podía ver. Yo recuerdo que llegamos al culto y yo escondí en una oficina y la pastora no me podía ver. Y el otro pastor dice, pastora, tenemos un regalo con él. Desde Puerto Rico tenemos un regalista que usted lo conoce, porque no lo conoce. Pero cada vez que usted lo veía en Corte y la Flaca, cuando era artista, cada vez que usted lo veía en Don Francisco, ponía la mano en la televisión y dice, señor, este es un regalo para ti. Y así que la oración de mucha gente mantuvieron la gloria de Dios abierta para mí. Pero ¿sabe qué? Dijeron, pastora, y ahora te regalo un cumpleaños. Con usted, evangelista, estoy del lado. Y yo recuerdo que yo salí, y no me imaginé. Y dije, chico, yo imaginé que esa pastora iba a poner la nariz en la cama. Y a lo mejor esa pastora se puso serio. Y dije, ¿qué pasó algo? La pastora se puso serio. Y cuando se puso serio, comenzó a hablar lengua. Y comenzó a pasar. Yo recuerdo que yo estaba a distancia, como de aquí, donde estaba, donde tenía que poner el probar. Y comenzó a avanzar, comenzó a avanzar. Comenzó a avanzar, avanzar, avanzar, avanzar. Y cuando terminó de avanzar, puso la mano en mi frente. Y me dijo, esta madrugada, mientras estaba orando, el Señor me dijo, traigo un evangelista de Puerto Rico para que le conteste alguna pregunta que me está haciendo. Y me dijo, así te dice Dios. Por cuanto me escuchaste, el día que te llamé, yo te borré de la lista. Por cuanto me escuchaste, el día que te llamé, yo te borré de la lista. Oye, oye, precioso, ¿verdad que es un momento? Pero yo quiero detenerme en un sitio. Que ella dijo, por cuanto me escuchaste, el día que te llamé. No digo el día que tú quisiste. No digo el día que te dio la gana. No digo el día que tú lo sentiste y se te pararon los pelos. Digo el día que te llamé. ¿Quieres que yo te diga el bobo? Yo estoy loco con esto de convertirte. Yo sé que se pararon los pelos. Es que se pide que si no estaba frío, no se pide un calofrío. No sentí un calofrío. Pero si fue un deseo de pararte, tampoco deseaba pararme. Pero tenía ganas de convertirte, tampoco tenía ganas de convertirme. ¿Y por qué tú pasaste? Porque yo sabía que me estaban cerrando la agenda. Porque no sentía que el tiempo se me estaba acabando. Y aquí hay gente que sabe. ¿Sabe quién me confirmó este mensaje? Una persona de cual yo amo, muy desconocida. Me llamó anoche, ahí está mi esposa. ¿Sabe lo que me dijo? Le digo, Héctor, yo siento que ya. Él no sabía lo que yo estaba predicando. Hay gente que está aquí que sabe que siente que ya. Hay gente que está aquí que sabe que la noticia le están hablando. Hay gente que está aquí que son apartados que saben que ya, que la agenda está a punto de cerrarse, que Dios viene tocándote hace mucho tiempo, que Dios viene diciéndote, tengo una agenda para tu vida, tengo una agenda para tu patrimonio. Está abierta. ¿Qué vas a esperar? Que la venta se cierre. ¿Qué vas a esperar? Que Dios se rinda. ¿Qué vas a esperar? Que sea muy tarde. Mira, hermano, yo probé las dos agendas. Esta es la agenda del diablo, que dice, yo vine a matar, hurtar y destruir. está la agenda de Dios, de Jesús, que dice: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Mucho bien entendiendo esto. Yo no soy un neófito espiritual. Yo sé que la Biblia dice que el que esté escrito en el libro de Dios. Yo no sé. Pero yo le he dicho a Dios: Señor, el día que tú sepas que yo me voy a apartar, mejor mátame. Pero no permita que yo vuelva a ser partícipe de la agenda del diablo. Así que en esta noche se están escuchando los martillazos del arca. Se están escuchando como están reclutando las maderas, como las están picando, como las están lijando. Ese ruido que ellos diciéndote: la gente está abierta, móntate. Móntate en el arca, móntate en el arca, la gente está abierta. Monta a tus hijos en el arca, monta a tu matrimonio en el arca, móntate en el arca, la gente está abierta. Su lupa de maqueta de maquilla, Espíritu Santo de Dios, te pido en el nombre poderoso de Jesús que tu ropa cae en esta noche. Busca para maquilla, suave, ananza, rubieta, maquilla, lupa para maquilla. La iglesia es como mi opinión para Jesús. Hay gente que vinieron esta noche que la gente está a punto de cerrarse. Alma mía, va Jehová. Hay gente que vinieron esta noche que le dijeron a Dios: háblame, háblame, háblame, pues están escuchando a Dios hablar. Dios está diciendo en esta noche: avanza, que la gente todavía está abierta. Busca para más que Dios. Glorifícate en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo para tu gloria y tu honra, Dios. Amén. Dígame, escucha bien. Yo voy a contar hasta 5. Yo voy a contar hasta 5 y le aseguro algo. Yo no soy psicólogo. Yo termino y arranco mañana temprano a Nueva York. Pero te aseguro que Dios sabe por qué te trajo esta noche. Que Dios sabe lo que tú estás viviendo. Que Dios sabe cuándo va a llegar tu final. Que Dios sabe la depresión que está pasando. Que Dios sabe los pensamientos de suicidio que te están atormentando. Que Dios sabe que tu vida es una pantomima, que el matrimonio tuyo está en el piso. Mi alma adora a Jesús. Que Dios viene en esta hora a tocar tu puerta y a decirte: todavía mi agenda está abierta. Yo te quiero dar mi divina abundancia. Yo voy a contar hasta 5. Escucha bien, no soy psicólogo.